Este es el nuevo impacto musical, solo de Jason Mix. Este es el mambo del toro. Enamorado, enamorado sigo yo, y enamorado, enamorado sigo yo, y enamorado, enamorado sigo yo, y enamorado, enamorado sigo yo. ¡Suelta los toros! Jason Mix. Disco. We'll be right back.

trátame con dulzura, porque el amor que se cuida es el más que dura. Acéptame como soy, trátame con dulzura, porque el amor que se cuida es el más que dura. Jason Lee.